favor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, hoy es 3 de agosto del año 2016. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, que está con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana por la Radio del Sur. Carlos Gómez está en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los saludamos, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. ¿Cómo amaneció, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, dicen que usted tiene récord. En una racha positiva, dice positiva. Nuestro productor. Ah, Álvaro, tiene racha positiva, tiene 3 días que agarra la camionetica bien. Yo sé que a ustedes les agrada verme desde mucho más temprano, todo este cuento, compartir más minutos conmigo, yo lo sé. Pero bueno, eso está bien, son las 8:04 y ya Jessica está aquí. Muy bien. Vamos a ver. Y desayunada, soy todo un éxito. No tomo café todavía y hay café para que tome. Ah, muy bien. Álvaro, búscale café. Desde que... Hay que tratar de mantenerla así, alegre, contenta en la mañana para que, o sea, esa racha no baje. Claro, desde que llegué he visto café aquí todos los días, eso es positivo. Bueno, está bien, se lo hacemos para usted. Muy bien. Cuenta. Miren, les saludamos a todos los usuarios, a Patete Radio en el estado de Anzoátegui, a los compañeros de la FENCAI en México y también a los panas de Ecuador por Dentro en Quito. Como siempre, los invitamos a comunicarse con nosotros. Jessica, ¿cuáles son las vías para que los usuarios nos escriban sus mensajes de texto con propuestas, críticas, algún mensaje de amor también? algunas ideas. Hay algunos usuarios que también se ponen. ¿Dónde estará chistes. Fabio, chica? ¿Será que llegó? Fabio como que salió de vacaciones. Abandonó el programa. Yo creo, porque usted, él estaba triste porque usted en sus vacaciones no lo convidó a nada. Qué horror. Pero bueno, pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ayer estábamos contentas porque nos informó un usuario precisamente vía redes sociales que gracias a unas denuncias que se hicieron aquí, la Sunde se fue hasta Guarenas e hizo unas inspecciones en las panaderías y bueno, ha vuelto a la normalidad el precio que debe tener el pan regulado. Qué bueno que los medios de comunicación podamos de una u otra manera ser ese enlace y hacer esa ayudadita, ¿no? A todos nuestros usuarios y usuarias, que de una u otra manera es ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Porque andamos en las mismas. Ese mensaje nos los envió ayer Juan Escorche. Eso. Así que un saludo a Juan Escorche, que nos dijo además que dejó de ser un lujo, ¿no? Las panaderías han dejado de ser un lujo porque el pan, ¿no? Porque gracias a la presencia de la Sunde en Guarenas, empezaron a vender las canillas en 180, el precio que corre a 120, el precio que corresponde, el campesino y el sobado 180. Y bueno, decía que muchas gracias, porque el pueblo de Guarenas está particularmente contento con esa noticia. Nosotros también, bueno, no somos enlace directo con las organizaciones, con las instituciones del Estado, pero de alguna u otra forma, Juan seguramente por ahí también habrá denunciado, escuchó aquí los teléfonos de la Sunde, alguien habrá también, esperamos que sí, escuchado la Radio del Sur, y bueno, se activó allí la verificación de esa situación. Mira, de aquí le están escribiendo a Arlis, buen día Jessica, un saludo a mis lindas locutoras de la mañana. Ajá. No fue Fabio, pero fue Arlis. Muy un bien. Un abrazo. La primera persona que nos escribe a esta hora de la mañana. Vamos a hacer un repaso. Estuvo ayer en contacto con Maduro, muy musical, cargado allí de anuncios, bueno, de canto, de corazón llanero, ¿no? Ahora el sí. Teatro Junín, un teatro recuperado en Revolución, que está ahí cerquita de la Plaza Oliari, en pleno centro de Caracas, en el Silencio particularmente. Bueno, ese espacio se lo ha otorgado el gobierno nacional a corazón llanero, a todos esos hombres, mujeres, cultores de nuestra patria que llevan adelante también un trabajo extraordinario por la música, por hacer sentir la música venezolana, no solamente aquí, sino intentar también llevarla a otros espacios, en la música venezolana que es tan apreciada, ¿no? A lo interno y a lo externo de nuestra patria. Entonces, bueno, el presidente Maduro estuvo allí y compartió con esos cultores, con los jóvenes que también son parte de esta trabajo, ¿no? Que se le ha otorgado a esa juventud para llevar alegría a los niños y niñas y poder acompañarlos en todo este proceso vacacional. Estuvieron esos chamos ahí, estuvieron ministros, ministras, nuevos anuncios en torno al gabinete del Ejecutivo Nacional y también, bueno, nuevos anuncios sobre la situación de política que vive nuestro país, particularmente por el desacato que la Asamblea Nacional está teniendo nuevamente contra la Constitución y las leyes del Estado. Bueno, empezamos por allí porque el presidente Nicolás Maduro informaba que le hizo una solicitud a la Contraloría General de la República y también al Tribunal Supremo de Justicia para que emitan una sentencia y se pueda declarar la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional. Incluso afirmaba el mandatario venezolano que no le va a asignar más recursos a una Asamblea Nacional que es inexistente y que está operando fuera de la ley. Va a depositarle los salarios, sí, a los trabajadores, pero no va a haber más recursos para esta Asamblea Nacional. Escuchemos. Yo acabo de hacer una consulta a la Contraloría General de la República, así lo anuncio. Estoy haciendo una consulta oficial al Tribunal Supremo de Justicia, porque estando la Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la Hacienda Pública Nacional no puedo depositar recursos en una Asamblea Nacional inexistente. He pedido la nómina de trabajadores de la Asamblea Nacional, he pedido una consulta al Tribunal Supremo por la sentencia, porque yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de las leyes. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y voy a esperar la sentencia del tribunal, lo que me responde, y la Contraloría General. Pero he adelantado y he pedido la nómina de trabajadores que no tienen la culpa. y de obreros. Por si fuera el caso, hacer el depósito directo de la nómina de los trabajadores, trabajadoras, obreros y obreras de la Asamblea Nacional que tienen derecho a su sueldo, a sus vacaciones y a todo su disfrute. Eso es importante, ¿no? Yo creo que es uno de los pasos necesarios que está dando el presidente en su facultad también como dirigente de esta nación. Ahí cada poder tiene asignada una serie de tareas, ¿no? Y el Ejecutivo, bueno, evidentemente en el Ejecutivo recae buena parte de la del control de la estructura, ¿no? Del Estado y de la protección del Estado bajo las normas que nos rigen, ¿no? Entonces el presidente tiene también como poder ejecutivo, tiene la posibilidad de evaluar a quién le asigna o no recursos en función de la tarea que está cumpliendo con la patria. Si hay una institución, en este caso, o un poder, en este caso como la Asamblea Nacional, que se ha apartado de sus funciones y que no está cumpliendo con las normas establecidas para su total para su funcionamiento, bueno, entonces el presidente también puede solicitar una evaluación desde lo constitucional, en este caso al Tribunal Supremo de Justicia y también a la Contraloría, sobre la hacienda pública. Y dice, miren, si esta institución o este poder o esta junta directiva no está ejecutando las tareas correspondientes estipuladas en sus leyes y en la Constitución, yo puedo o no de hacer o deshacer esa asamblea. Entonces, bueno, el tribunal emitirá algún tipo de recomendación, algún tipo de sentencia en torno a esa solicitud del presidente, y lo importante es, como tú decías, Jessica, que el presidente ha pensado en esos trabajadores y trabajadoras. Dijo, miren, si yo tengo que dejar, porque no se están cumpliendo las funciones, de dar, otorgar créditos, aprobar sumas para esa Asamblea Nacional, yo lo hago, pero protegiendo siempre a la clase obrera que ahí está trabajando. Y ayer lo decías tú, Jessica, lo comentábamos, hay una serie de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional que también está siendo afectado por los maltratos, por la falta de atención de la Junta Directiva y de todos los que ahora tienen en sus manos esa Asamblea Nacional, que es la Asamblea de los Adecos y de los Burgueses. Uh-huh. Entonces es importante que tengamos eso. Saludamos, particularmente nosotras saludamos esa decisión del presidente Nicolás Maduro. También ayer manifestó su respaldo a la sentencia emitida por ese Tribunal Supremo de Justicia que protege el orden constitucional en el país ante esas alteraciones que está haciendo la Asamblea Nacional, que parece querer operar un país paralelo. No pueden existir países paralelos, ni puede la Asamblea Nacional asumir funciones o acciones que van en detrimento de la estabilidad de nuestro país. Sabe que mientras más responsabilidad uno tiene, cuando uno va a un juicio, las penas son el doble, son agravantes en los procesos. Por eso cuando uno tiene responsabilidades como esta y uno jura, uno tiene que dar el ejemplo de cumplimiento de la ley, de las normas, porque ahí hay unos niños que están creciendo, ahí hay una juventud que está creciendo. Lo que hizo el señor Ramos Alú es muy grave, salir a desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, salir a desacatar la letra de la Constitución y las leyes, y a decir que él no acata ninguna sentencia ni ningún mandato de ninguna institución. Ramos Alú se ha salido de la ley, de la Constitución, y quiero decir, como jefe de Estado, respaldo plenamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que restablece la legalidad y la constitucionalidad en el país. Esta es la carta de paz, esta es la carta de todos. Bueno, ahí está, pero decíamos que el presidente Nicolás Maduro el día de ayer también anunció cambios en el Ejecutivo venezolano. En primer lugar, decía el presidente que el mayor general Néstor Reverol va a asumir el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Le agradecía a el mayor general Gustavo González López, quien duró unos 2 años aproximadamente en ese cargo, y bueno, le pidió que se quede como jefe del SEBIN. Sin embargo, el ministerio ahora es asumido por Néstor Reverol. Yo quiero anunciar que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, para que con su experiencia vaya a fortalecer las operaciones de liberación del pueblo, OLP, a tomar con fuerza todo lo que son los cuadrantes de paz, patria segura, a dedicarse exclusiva, única y totalmente, mi mayor general, hermano y camarada, cadete Reverol Torres. tome el tema de la seguridad con dedicación exclusiva a las 24 horas sin dormir. Usted conoce muy bien el tema. Fue el último ministro del Interior de nuestro comandante Chávez. Después yo lo coloqué en varias tareas y todas las ha cumplido excelente. Es un hombre valiente, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Como ministro del Interior rompió récord de captura a narcotraficantes mundiales, y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense, porque la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Y eso es verdad, ¿no? Y eso también a propósito, los comentarios que hacía el presidente Maduro en este audio, a propósito de sentencia que constantemente emiten desde Estados Unidos algunos jueces, gente que nosotros no conocemos, pero que intenta también desmoralizar al pueblo, intenta golpear figuras dentro de la revolución, que como bien decía, en el caso del mayor general Néstor Reverol, fue uno de los que impulsó con mucha fuerza la captura de grandes capos del narcotráfico que pasaban por Venezuela. Hubo mucha interacción entre Venezuela y la Interpol para la captura de estos personas buscadas por Estados Unidos y por otros países del mundo. Colombia, ¿cuántas personas nosotros no vimos salir, verdad, capturadas por el gobierno venezolano, por la justicia venezolana, para ser enviadas a los países donde eran solicitadas, ¿no? Y eso, esa labor de captura también está siendo juzgada, sancionada a través de distintos recursos que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos visto a González López, también le hicieron lo mismo en su momento, le emitieron unas sentencias también allá en Estados Unidos para impedir o para colocarlos como prácticamente terroristas, ¿no? A él y a otros funcionarios que hacen vida en el Estado venezolano. En ese sentido, el presidente Maduro, bueno, señalaba que una de las labores que va a tener el mayor general Néstor Reverol va a ser profundizar la operación de liberación al pueblo. Vamos a profundizar la lucha contra las bandas paramilitares, contra el crimen paramilitarizado, contra las bandas de narcotraficantes. Y vamos a llevar a la inepotencia, así lo anuncio, y yo quiero muy pronto, compañero, ministro del Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol Torres, que iniciemos una etapa de gran impacto para golpear a todos los jefes de bandas criminales que atracan, secuestran y matan a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país, con el apoyo del pueblo, en unión cívico-militar policial. OLP a fondo, a la N potencia, OLP. Hemos tenido grandes éxitos en la OLP y ya estamos preparados para la OLP a nivel máximo. Bueno, ahí está ese anuncio por parte del presidente Nicolás Maduro de profundizar la operación Liberación del Pueblo, pero también el mandatario venezolano anunciaba la designación de un nuevo ministro para Industria y Comercio. En este caso, decía el presidente Nicolás Maduro que va a ser el profesor Carlos Farías quien va a sustituir a Miguel Pérez Abad. Escuchemos. Quiero anunciar, ¿no?, que también, así como en el campo de la seguridad, estoy poniendo un pitcher nuevo que venga con la bola a 95 millas. Le he dado las gracias al ministro Pérez Abad por el esfuerzo que ha hecho durante estos 7 meses y voy a designar al profesional joven venezolano Carlos Farías como nuevo ministro de Industria y Comercio para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza socialista, transformadora, productiva. Carlos Farías ha sido viceministro de Industria ya varios años, una gran experiencia tiene y viene con una visión clara. Es un hombre formado, ingeniero, experto en temas económicos, productivos, experto en gestión económica y con la gran misión abastecimiento soberano necesitamos expertos en integración económica, gestión económica y ahora con la gran misión abastecimiento soberano vamos a hacer una revolución en todo el sistema económico para hacerlo de nuevo. Bueno, y en ese contexto de crear un nuevo sistema de distribución en el país, hablaba el presidente Maduro de la importancia que tiene incorporar las unidades productivas a la gran misión de abastecimiento soberano y seguro. Ya llegamos al 80% de integración y de ocupación de todas las unidades productivas en lo que tiene que ver con la agenda económica bolivariana. Son casi 650 unidades productivas del entramado productivo agroalimentario. Necesitamos un integrador de procesos y gestión productiva. Y ya llevamos el 80%. Yo le di la orden al general jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano para que ya este viernes estemos en el 100%. 100% significa significa que vamos a tener cubierto el 100% de las unidades productivas agroalimentarias del país, todas, farmacéuticas e industriales, todo el entramado. ¿Qué hay que hacer ahora? Integrar, hacer los planes productivos, resolver problemas de las materias primas, resolver problemas financieros, resolver problemas de los dólares necesarios para insumos, repuestos, materias primas, y resolver el problema de los problemas, resolver el problema de la distribución, del abastecimiento y la comercialización seguro, a precio justo, de todos los productos, bienes y servicios. Bueno, ahí está también el último cambio dentro del tren o el ejecutivo venezolano, fue la designación del diputado Ricardo Molina como nuevo ministro de Obras Públicas y Transporte. Además, también va a estar asumiendo la vicepresidencia de Socialismo Territorial. Le solicité a el compañero Ricardo Molina que vuelva a casa, al fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo estoy designando ministro de Obras Públicas y Transporte, para que asuma la misión transporte y la convierta en una gran misión de la patria. Ricardo Molina, nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, para todas las inversiones, autopistas, carreteras, puentes, ferrocarriles, metro. Y una tarea fundamental, Ricardo, la misión transporte, hermanado con los transportistas, llevarla al máximo nivel, con la experiencia que tienes como fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Y también le he pedido a Ricardo que asuma la vicepresidencia de gobierno para el socialismo territorial. La vicepresidencia del socialismo territorial estaba en manos de la compañera Isis Ochoa. Le he pedido que continúe como ministra de comunas. Bueno, importante. Y finalmente, en el tema cultural, hay que resaltar una noticia importante, que fue la aprobación de recursos para incluir a más de 3.000 artistas en el sistema de pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a los cultores y cultoras, que bueno, muchas veces decía el presidente Nicolás Maduro, llegan a esa edad avanzada, a ser adultos mayores, particularmente los cultores y cultoras, y no contaban con ese acompañamiento durante mucho tiempo del Seguro Social. Bueno, van a ser incluidos más de 3.000 artistas en este proceso, una solicitud que hizo la Fundación Casa del Artista y que seguramente los va a ayudar a muchos de ellos, ¿no? Porque le han entregado también mucho a la patria, y también hay que reivindicar esa labor importante. Recordemos que más de 3 millones de personas han sido beneficiadas a través del Seguro Social, de las pensiones, desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Y en ese contexto, el presidente Maduro propuso también una meta para que el gobierno bolivariano promueva la cultura nacional como orgullo del pueblo venezolano. Nosotros tenemos que lograr en muy corto tiempo que el canto, la inspiración, el baile, los instrumentos de la música llanera, la filosofía que transmite, el amor, lo afirmativo venezolano de este gran movimiento cultural, llegue hasta el último hogar, hasta la última comunidad, y en muy poco tiempo en Venezuela y más allá de nuestra frontera, la moda sea bailar joropo, tocar cuatro, cantar nuestra música. Yo creo que este fenómeno, con este poderoso movimiento que está arrancando, creo que es el más poderoso movimiento de la música y la cultura popular venezolana que se puede arrancar hoy por hoy en la Venezuela del siglo XXI. Yo creo que nosotros podemos aspirar que muy pronto la cultura llanera sea el gran orgullo de los niños, de las niñas, de la juventud, del hogar, de la mujer y del hombre venezolano. Esa es la meta que yo les entrego a ustedes. Ya les toca a ustedes. Bueno, ahí está. También vamos a escuchar al jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, quien estuvo rechazando, a nombre de todos los representantes que tiene este bloque en la Asamblea Nacional, todas las violaciones que ha venido cometiendo la nueva directiva de la Asamblea Nacional, a la hora además de buscar reincorporar a unos diputados del estado Amazonas que estaban siendo investigados. Vamos a escucharlo. El Bloque de la Patria quiere comunicarse al país, pronunciarse al país sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que emite opinión sobre los actos ilícitos, fraudulentos, violatorios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violatorios del Estado de Derecho que ha cometido la Asamblea Nacional en la última semana. Como ustedes saben, hemos reiterado en cada una de nuestras intervenciones, ningún acto ilícito genera ningún tipo de derecho. Por lo tanto, no pueden los señores que fueron candidatos en las elecciones del Estado Amazonas aspirar a tener derechos como diputados, ya que se generaron fraudes electorales, delitos electorales durante esa elección. Fraudes que hemos demostrado

Ese tema es de, se llama En una sola bandera, es un sangueo venezolano y lo interpreta Carmen Julia Rondón. Hoy, 3 de agosto, bueno, Día de la Bandera Nacional de Venezuela. Se cumplen 210 años de la traída, ¿no? Por parte, o la izada por parte del generalísimo Francisco Miranda, en compañía de los mártires de esa expedición libertadora que tocó tierras venezolanas allí en la Vela de Coro y desplegó esa bandera tricolor. Un homenaje, pues, que se ha hecho a nuestro Francisco de Miranda, ahora almirante también, ¿no?, en jefe de la patria venezolana, porque así le dieron esa orden también por parte del gobierno bolivariano a Francisco de Miranda, y bueno, a sus sueños, ¿no?, libertarios. Vamos a escuchar, Jessica, un micrito recordando al comandante Chávez, porque fue Chávez quien reivindicó a ese Francisco de Miranda, a sus sueños de libertad, a esa bandera tricolor que hoy tiene esas 8 estrellas y que durante mucho tiempo ha sido, por ignorancia, silenciada por algunas personas. No hay personas que todavía sacan la bandera de los 7 estrellas. Sí. Porque dicen, no, la octava estrella es de Chávez. No, y realmente la octava estrella es una estrella que reivindicó el libertador Simón Bolívar con las provincias. Bueno, con Guayana como provincia, esa liberación de Guayana, y la posicionó en la bandera y había un decreto. Y el presidente Hugo Chávez lo que hizo fue ratificar ese decreto del libertador. Entonces, aquellos que se llaman bolivarianos y están en la oposición, pero sacan una bandera de 7 estrellas, deberían estudiar un poquito más la historia. Escuchemos este audio. Hace ya 200 años que Miranda nos trajera, izando en aquel barquito una flamante bandera. La actual bandera, nuestro tricolor, es producto de la evolución de 200 años. La primera por aquí está, la hemos izado allá. Esta bandera fue la que diseñó Miranda, una comisión nombrada por el Congreso aquel de hace 200 años. Claro que ya él la había diseñado mucho antes, la cargaba en su mente y en su corazón desde que batallaba en Norteamérica por la independencia de los Estados Unidos, desde que batallaba en los campos de Europa por la Revolución Francesa, desde que andaba buscando apoyo por Europa, desde Londres hasta París, hasta Washington, para venir a Venezuela a iniciar la Revolución de Independencia. Pero aquel día, como sabemos, fue aprobada por el Congreso esta bandera, amarillo, azul y rojo, con un escudo de una gran significación, una india, no digo un indio, llevando en alto el gorro frigio, símbolo de la radicalidad profundamente humana de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, una montaña, un sol naciente, un mar y un caimán del Orinoco, por supuesto, símbolo de la madre tierra, de la vida nueva, del nacimiento de una patria. Así nació nuestra patria, con un sol naciente, entre indias con gorro frigio, las mujeres al frente en la batalla, la juventud batallando, entre caimanes, pájaros, cantos y el tricolor amarillo, azul y rojo. Bueno, ahí está, 210 años desde que el generalísimo Francisco de Miranda, en compañía de sus hombres en esa expedición libertadora, tocara tierras venezolanas, llegara a la Vela de Coro y desplegara con valentía nuestro tricolor, un tricolor que, como bien comentabas, un 9 de marzo del 2006 se le incluyó la octava estrella precisamente para reivindicar ese decreto emitido por el libertador Simón Bolívar el 20 de noviembre de 1817 e incluir, ¿no?, a la provincia de Guayana. Así que hoy estamos recordando por qué el 3 de agosto es el Día de la Bandera Nacional. También un decreto, ¿no?, del presidente Hugo Chávez, el que en esta fecha se recuerde a nuestro tricolor. Van a haber actividades en el Panteón, vamos a estar pendientes dentro de un ratico. Ya empezaron esas actividades por ahí, la página web y en nuestra cuenta en Twitter, arroba la Radio del Sur, ha empezado a colocar imágenes a lo interno del Panteón Nacional. Se están grabando ahora esas actividades y también se transmiten la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo interno del Panteón Nacional, allí donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. Bueno, en marcha, ¿no? Esa marcha con la bandera para izarla desde tempranito, a las 6 de la mañana, está estipulado, ¿verdad? Como como parte de la valoración de nuestros símbolos patrios, de respeto a los símbolos patrios, que a las 6 de la mañana se hice la bandera y también se entona el himno nacional y luego también se haga a horas del mediodía otro homenaje a las 6 de la tarde, ya se baja la bandera. Bueno, hay mucha gente que ya tiene su bandera en la casa de por vida, ¿no? La tiene colocada y además la bandera no es nada más un símbolo para hacerse eco de cosas por allí tristes, ¿no? Como algunos sectores de la oposición que la usan en unas marchas y se las ponen en las ropas y entonces después juegan además con la bandera como si fueran superhéroes y no sé qué. No, la bandera es un símbolo de respeto, es un símbolo de la patria, ¿no? De nuestra libertad, está cargada de sangre, de lucha, de valentía, ¿no? Eso es lo que representa esa bandera. Entonces, bueno, hoy recordamos ya a lo interno del Panteón Nacional y a las afueras del Panteón Nacional hay algunos actos ejecutándose. Son las 8:40. Sí, también otra fecha importante, ¿no? Por estos días es que está corriendo la semana de la lactancia materna, Semana Mundial de la Lactancia Materna, se va a estar celebrando hasta el próximo 7 de agosto. Esta también forma parte de la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, también forma parte porque la primordial es que la lactancia debería extenderse hasta los 2 añitos de edad e incluso puede extenderse durante más tiempo. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Cómo hemos logrado que se incremente todo este tema de la práctica de la leche materna? Desde el 97 hasta la actualidad, nuestros números han mejorado, aunque todavía no alcanzamos, ¿no?, las metas que quisiéramos. Pero para hablar un poco de esto, vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Jenny Soto. Ella es parte y es vocera del colectivo Tetas en Revolución acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Jenny? Buenos días. Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días, muchas gracias por este espacio que es a nombre de un gran colectivo de madres, de mujeres que estamos por todo el país defendiendo el derecho al cuidado de la vida. Así que muchas gracias por este espacio. Hay muchas cosas que quisiera aprovechar para conversar con ustedes. Bueno, vamos a darte esa oportunidad, Jenny. Sí, sobre todo en el marco de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, aunque sí quisiera aclarar que, bueno, procuramos de mantener esta agenda, estos temas durante todo el año. Eso es lo que nosotros estábamos comentando, Jenny, ¿no? La importancia que tiene en principio la lactancia materna, no solamente una semana de divulgación, sino que tiene que ser constante. Debe haber muchas actividades en todo el territorio nacional constantemente para que los padres, madres, hijos, hijas sepan, el pueblo venezolano sepa lo que significa la lactancia materna. Vamos a empezar hay muchas actividades desarrollándose, muchos colectivos participando, pero particularmente vamos a empezar con ustedes, Tetas en Revolución, que viene acompañando también una serie de actividades para aprobar el reglamento que está en la LOT por 2 años de permiso. Vamos a arrancar por allí, porque nosotros siempre hablamos de la importancia de la lactancia materna, pero hay que hablar de cuál es la importancia que tiene también legalmente o en nuestras legislaciones que se le otorgue a la madre esos 2 años de permiso para lactar. Sí, fíjate que de hecho uno de los grandes avances que tenemos en Revolución es que en nuestra LOT se reconozca la crianza como un trabajo productivo, ¿no? De hecho, gracias al comandante Hugo Chávez, se aprobaron estas 20 semanas de permiso postnatal para amamantar a nuestras crías. Sin embargo, después de ese periodo de alimentación exclusiva con leche materna, hay otro periodo de alimentación complementaria, ¿verdad? Que va, según la ley de lactancia materna, hasta los 2 años. Y ese es el espacio que ha quedado inconcluso, que no está claro en nuestra LOT. Nosotros como colectivo de mujeres, no solo Tetas, sino muchas organizaciones más, trabajamos durante el año pasado, 2015, en la elaboración de un reglamento de la LOT. Ese reglamento lo trabajamos en los artículos que se refieren a la maternidad, la paternidad y la crianza, ¿no? Ese continuo de gestación, parto, nacimiento y posparto y crianza. Entonces allí nosotros propusimos aclarar, ¿no?, que el permiso postnatal debería ser hasta los 2 años de edad, reconociendo no solo la labor de amamantar, sino también de crianza, de cuidado de la vida, que es tan importante en esta edad temprana, que es donde se forma lo básico en el ser humano, esos valores, esos principios de amor, de afectividad, de solidaridad, de socialismo, que necesitamos para construir un país. Entonces, en ese sentido, nosotras hemos tratado de llevar ese reglamento, tratar de divulgarlo, de que llegue a nuestras autoridades. Es muy sencillo aprobar el reglamento. Solo hace falta que el presidente Nicolás Maduro a través de su Ministerio de Trabajo, lo apruebe. Nosotros le hicimos entrega de ese reglamento al ministro anterior, Jesús Martínez, y bueno, en esta ocasión queremos llegar al ministro Osvaldo Vera, ministro actual del Ministerio del Trabajo. Este jueves a las 10 de la mañana estamos convocando a una concentración frente a Miraflores para hacer entrega de esta propuesta, que el presidente nos escuche, que se valore como debe ser el trabajo de las mujeres, de los padres que cuidan y que crían. Entonces, esa es una de las principales actividades que vamos a estar llevando a cabo esta semana para motivar a las mujeres de nuestro país, a las familias, a esta lucha. Jenny, también yo quisiera consultarte, porque esta mañana estaba leyendo algunas cifras del Instituto Nacional de Nutrición que señalan que en Venezuela hemos alcanzado alrededor del 50% de madres que amamantan a sus bebés. Sin embargo, nuestro plan, porque nosotros tenemos un plan de lactancia 2015-2019 y el plan de la patria, hablan de alcanzar un 70% de lactancia. Esas declaraciones del Instituto Nacional de Nutrición dicen, por ejemplo, que hay estados de Venezuela, como por ejemplo el estado Zulia, donde las madres no están amamantando a sus hijos. ¿Cuáles crees tú que sean las razones también por las cuales algunas mujeres todavía no se entregan a este proceso de amamantar a sus bebés? ¿Crees que es un tema únicamente de ese necesario cambio a la legislación que comentas, o crees que también existen otros factores? Bueno, yo pienso que hay varios factores y que nuestro país en ese sentido ha mejorado muchísimo. Somos un ejemplo. En la cuarta nosotros teníamos un porcentaje apenas de 7%, ¿no? Y además del tema laboral, que yo digo que más bien hemos elevado esa cifra gracias a nuestras leyes, hay un tema también que hay que visibilizar muchísimo, que son las transnacionales de alimentación infantil, las campañas publicitarias que mantienen a diario, de una forma muy organizada, muy constante. Esta industria farmacéutica viene acechando, amenazando este acto tan natural, tan hermoso como es el amamantamiento. Entonces, digamos que todavía hay que contrarrestar esas creencias que pueden hacer ver este acto natural como menos significativo, menos nutritivo que un tetero. Entonces yo digo que todavía hace falta desmontar esa industria y apoyar muchísimo a las mamás, porque las madres necesitan mucho apoyo, mucho afecto, porque pueden presentarse problemas a veces cuando tú estás amamantando. Hay mamás que se le agrietan los pezones, que sienten dolor, y eso no es normal. O sea, una mamá que está pasando por una situación así, hay que darle apoyo y para que pueda salir adelante con la alimentación de su bebé. Entonces son, digamos que, otra de las cosas que nosotras por parte de Tetas queremos siempre apoyar. Eso es importante, Jenny, lo que dices, porque también hay mucho miedo, ¿no? Evidentemente las madres primerizas son las que experimentan esa situación de temor, de me duele, de no sé cómo hacerlo, y como bien dices, se ha articulado, yo lo he visto particularmente aquí en Venezuela y en otras partes del mundo también, se han empezado a articular esas mujeres, esas otras madres que ya conocen los procedimientos y que comienzan también a darle ese acompañamiento a esas jóvenes también, a esas mujeres, en el caso de Venezuela, para que ellas amamanten y pierdan el miedo, ¿no? Ante toda también esa agresión que tú hablas, esa situación de publicidad, de que bueno, las madres, bueno, tú eres madre, tienes que ir a trabajar, ¿para qué vas a estar amamantando? Claro. O sea, en medio de toda esa situación hay una necesidad de acompañamiento. Quisiéramos, Jenny, para cerrar, bueno, que tú, a través de esa experiencia que han tenido ustedes en Teta en Revolución, de la experiencia también como madres, que les hagas una convocatoria, ¿no? Ese pueblo venezolano, no solamente a las mujeres, sino también a los padres, a los hombres y a toda la familia, a valorar cada día más esa proyección de amamantar a los niños y niñas de la patria. ¿Cuáles son realmente todos esos beneficios que trae la lactancia materna para nuestros hijos e hijas, y además para potenciar lo que tú dices, ¿no? El acto de amamantar como un acto de amor, pero un acto también productivo. Sí, yo quisiera decirle, sobre todo a esas madres que tienen problemas, yo también, yo tengo dos hijas, se me rompieron los pezones, me dio mastitis, que ante cualquier duda siempre busquen apoyo. Aquí en nuestro país hay consejeras de lactancia. Recientemente en el INN hicimos una formación, Tetas participó activamente allí de la mano con nuestras instituciones. en la formación de acompañantes al amamantamiento. Entonces, siempre busquemos el apoyo, siempre hay una mano solidaria. Si se nos hace difícil en el primer intento, siempre hay la forma de conectarnos, porque no solo lo estamos nutriendo físicamente, sino que también estamos haciendo un vínculo afectivo, estamos formando un ser humano íntegro, y digamos que esa labor de amamantar es dar amor, es nutrir cuerpo y alma, así que valorémoslo desde allí, desde esa mirada integral. Ahora, te quisiera pedir 2 minuticos más para anunciar un par de actividades que tenemos, ajá, muy importantes, donde vamos a estar en contacto con la gente, ofreciendo acompañamiento, apoyo. La semana que viene, en la Casa de las Primeras Letras, que está en la avenida, en el Boulevard Panteón, vamos a tener durante toda la semana una feria socioproductiva para el cuidado de la vida, ¿no? Vamos a apoyar compañeras que están produciendo artículos de primera necesidad y servicios para superar esta guerra económica que está afectando la nutrición de nuestro pueblo, ¿no? Como ideas prácticas muy creativas. Entonces, va a haber venta de pañales ecológicos, fulares, accesorios artesanales, productos de higiene natural, alimentos. Vamos a hacer conversatorios gratuitos sobre la nutrición de la madre en gestación, la lactancia, la alimentación para los niños, y también vamos a tener una jornada de educación prenatal el día miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para todas las mamitas, esas familias que estén gestantes, se vayan preparando ya para amamantar, para hacer de esa maternidad un acto consciente, y de esa paternidad también. Jenny, entendemos esa invitación. De verdad que agradecidas. ¿Esas actividades comenzarán a qué hora, Jenny? ¿La de la Casa de las Primeras Letras? A partir de las 11 de la mañana. Okay. Bueno. Ah, no, de las 10, perdón. De las 10 de la mañana. Tranquila, Jenny, va a ser para nosotros también colocarlo aquí en nuestras redes sociales, y así los compañeros que te han estado escuchando no se quedan con la duda, sino que ya tienen allí la información explicadita. De todas formas, recomendamos que la sigan ustedes también en su cuenta en Twitter, @tetasen, y así pueden también allí conocer cada una de las actividades que van a hacer, no solamente por la Semana de la Lactancia Materna, sino todas las actividades constantes que tienen ustedes. Sí, Facebook, Instagram, uh-huh, en nuestro blog están de hecho nuestras propuestas. Nosotras no solo hemos participado en la elaboración de ese reglamento de LOT, sino también en el proyecto de ley para el Partido del Nacimiento Humanizado, uh-huh, y hemos venido trabajando con el colectivo Comunicalle, haciendo muestras en la comunidad y a cielo abierto, en las plazas, en toda la ciudad, y ahora estamos yendo a los hospitales haciendo una muestra escénica artística muy bonita sobre la violencia obstétrica y el parto humanizado. Correcto. Este jueves, bueno, paralelo a la concentración en frente a Miraflores, vamos a estar en el Hospital Clínico Universitario con el apoyo del Ministerio de la Mujer, haciendo esta muestra para sensibilizar y motivar a esas madres gestantes a empoderarse de su maternidad, del parto y del nacimiento de sus hijos e hijas. Muy bien, Jenny, de verdad que aplaudimos cada una de esas actividades. Un abrazo grande desde la Radio del Sur y gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ustedes, muy amable. Ahí estaba la compañera Jenny Soto, vocera del colectivo Tetas en Revolución, @tetasen. Bueno, parte de esas actividades que ellos están desarrollando incluyen el día de mañana, jueves 4 de agosto, desde las 10 de la mañana en el Palacio de Miraflores, al gran tetazo en Miraflores por el respeto al permiso por 2 años de lactancia materna, la aprobación de ese reglamento que debe ser suscrito, ¿verdad?, a la LOT, para que las madres, los niños, los padres también, que son reivindicados por la LOT, puedan dar esa nutrición necesaria a los niños y niñas de la patria. Recordemos que, bueno, ahí está estipulado que usted le dé lactancia exclusiva a su niño por una recomendación además necesaria en cuanto a la salud y a la nutrición hasta los 6 meses de edad, pero también se ha recomendado continuar amamantando a sus bebés con frecuencia y con libre demanda, es decir, que el niño se la pida, ¿no? Ustedes, uh-huh, no sé si ustedes ven cuando los niños van creciendo que empiezan a ellos mismos empiezan a soltarse, ¿no?, de la teta. La mamá no tiene que obligarlo a destetarse, como dice. Ellos van buscando su proceso de crecimiento, entonces llega un momento en que ya ese contacto con la teta de la mamá va a ser un poquito, va a ir menguando, pero ellos los van a solicitar. Hay niños de 1 año, 2 años que dicen, mamá, la teta. Y bueno, tienen sus alimentos complementarios, algunas sopitas, algunas cremitas. Tratamos de que no potenciemos los alimentos hechos a través de fórmulas, sí, las compotas naturales, las cremas con vegetales, ir agregándole ya, las que son mamás saben, ¿no? Ir introduciéndole la alimentación necesaria al niño, siempre bajo la nutrición, pero con la teta de por medio. Hay madres que además le preparan muchas comidas con leche materna, ¿no? A su bebé, para que el bebé vaya apartándose poco a poco después de los 2 años, ¿no? De ese proceso nutritivo inicial. Sí, además es un accionar que sus hijos le van a agradecer o le deberían agradecer durante toda la vida, porque el dar, el propiciar, el amamantar previene en un futuro todas las alergias, hace que para los estómagos sea mucho más fácil digerir alimentos, previene la obesidad, tiene toda una serie de beneficios a largo plazo. Incluso es determinante para que el sistema inmunológico de los seres humanos sea realmente fuerte y a futuro pueda ayudarlo a prevenir venir o a soportar distintos tipos de enfermedades, así que hay que hacerlo, ¿no? Son bonitas las cifras, todavía no falta, pero son muy bonitas las cifras. En el año 97, en Venezuela únicamente 7% de las madres venezolanas amamantaban a sus hijos, 7% no es nada. En el 2008 se logró incrementar la cifra a 25%, el 2014 cerró con un 40% y hoy en el 2016 estamos rondando el 52%. Sin embargo, tenemos un plan nacional de lactancia que estipula que antes del 2019 podamos llegar a un 70% de madres venezolanas conscientes que amamanten a sus hijos, así que bueno, ese es el objetivo a lograr. Yo en estos días estaba leyendo, incluso aquí lo busqué, ¿no? Unas noticias de bueno, periódicos privados donde titulaban escasez favorece la lactancia materna, pero tú ves la nota y es como con un dejo de lamento, ¿no? Sí. De que esto sea así. No tiene que ser la escasez de fórmulas la que potencie, ¿no? La lactancia materna. Tiene que ser la conciencia, la conexión con nuestros bebés, el entender además cómo funcionan los cuerpos humanos. Eso tiene que ser lo que potencie la lactancia materna y lo que nos permite alcanzar ese porcentaje alto de aquí al 2019. No tiene que ser la escasez o no conseguir determinada fórmula, no, tiene que ser más bien el entender y también y fijarnos, ¿no? Que no es únicamente un tema que estamos tratando en Venezuela, porque estos medios hacen ver que nosotros hablamos de lactancia materna porque no hay fórmulas, no, realmente son tratados internacionales, solicitudes internacionales, todos los países del mundo en estos momentos andan en lo mismo, incluso en esa solicitud de que las legislaciones le permitan a las madres un periodo para amamantar. No somos el único país de América Latina que luchamos por esto, que incluso, bueno, queremos hacerle modificaciones para que se extienda el tiempo, sino que muchísimos otros países del mundo andan en eso. Recordemos además que esa creación de esa fórmula y ese apartar a las mujeres de dar leche fue un invento, ¿no?, del capitalismo. Se necesitaban a las mujeres como mano de obra barata en las fábricas cuando empezó todo el proceso industrial de industrializar, y por eso es que se apartó a las mujeres de la lactancia. Ya no le vas a dar comida, leche, teta a tus hijos, sino que vente a la fábrica a ser explotada por nosotros, y para eso aquí estamos, nos llamamos Nestlé y te creamos esta bomba para que se las dé a tus hijos y lo acuestes a dormir toda la jornada laboral que nosotros te vamos a estar exprimiendo. Cuando tengamos conciencia de eso, también veremos, ¿no?, todo lo que hay detrás de eso que hoy se nos hace cotidiano, pero no debería serlo. Además que no sería, o sea, es ir en contracorriente, ¿no? Porque cuando las madres tienen la posibilidad de gestar una vida, al mismo tiempo estás gestando el alimento para esa vida, ¿no? Entonces sería incoherente que una madre no amamante, entendiendo que su propio cuerpo le está generando la capacidad de alimentar a su bebé. Es una cosa hermosa de dar vida, ¿no? De poder traer a otro ser al mundo. Y es decir, que tu cuerpo, tú como mujer, puedes alimentar a esa vida que viene. Y que esa alimentación la está gestando tú misma, la creó tu cuerpo. Una alimentación llena de muchos nutrientes. El próximo domingo 7 de agosto, antes de irnos a la pausa, se realizará la tradicional caminata de 2 kilómetros en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en la Gran Caracas, para promover la lactancia materna. Esa caminata, están invitados padres, madres, todos, a las 7, los hermanos, hermanas, los niños que han nacido, a las 7:30 de la mañana, y tendrá como lema la lactancia materna, una clave para el desarrollo sostenible, una información que transmitió el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Vean en su mirada la mirada de Chávez que nos dejó esta tarea. Y vamos a cumplirla al costo que sea. Defender la integridad, la soberanía, la paz y proteger al hermoso pueblo de Venezuela. Yo creo en ti, hombre bueno. Yo creo en ti, mujer buena. Vamos a seguir creyendo en nuestra patria. Yo creo en Venezuela. Gobierno bolivariano. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 9:00 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este martes el senador Antonio Anastasía, relator del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, presentó a la Cámara Alta del Senado el informe final sobre el caso, con acusaciones que hasta el momento no tienen sustento. Dicho informe será debatido de nuevo este miércoles 3 de agosto. Se prevé que para el viernes 5, cuando inicien los Juegos Olímpicos, sea leído ante el Pleno del Senado, que deberá votar por la aprobación o no. El periodista Leonardo Fernández con los detalles. Empezó el debate otra vez allá en el Senado y obviamente todos los ojos de Brasil están en este debate, en las conclusiones de este debate que va hasta el próximo viernes. Bueno, el viernes será votado el parecer, el informe del relator en esta comisión. Ya no se espera grandes sorpresas, incluso porque los miembros de la comisión son de gran mayoría derechistas. Entonces deben aprobar este informe del relator Antonio Anastasía, que fue bastante criticado el día de ayer por los senadores de izquierda. Los senadores incluso presentaron un informe paralelo con, según lo que dicen, con las pruebas de inocencia de la presidenta Dilma Rousseff. Estos dos informes serán discutidos entre hoy y mañana en esta comisión para que empiece la primera votación, esta primera votación antes del informe llegar al plenario del Senado Federal. Llegando al plenario del Senado Federal y aceptado por la mayoría simple del plenario, entonces empezaría el juicio político propiamente dicho. Bueno, los medios de comunicación han hablado sobre la conclusión de esta votación final del impeachment todavía en el mes de agosto. Ayer el presidente del Senado, Renan Calheiros, dio una declaración diciendo que pondría en votación este juicio político hasta el 29 de agosto, pero esto contraría un poco la expectativa de la defensa de la presidenta Dilma, que quiere tener tiempo para convocar el mayor número de testigos posibles para probar la inocencia de la presidenta. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:03 de la mañana en Venezuela, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan ahí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Fraude, fraude. MUD es fraude. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el referéndum revocatorio no se realizará en el año 2016. Queremos informar en nuestra posición firme, plena, que en el año 2016 no va a haber referéndum. Eso no es un secreto para nadie. Y no va a haber referéndum, no por culpa de nosotros. Estos días hicieron un escándalo porque yo dije, en este caso una declaración particular, que yo dije que iba a hacer todo lo que tenía que hacer para que no haya referéndum. Claro que sí, todo lo que esté dentro de la Constitución y la ley. Si la derecha comete fraude, ¿cuál es mi obligación como revolucionario y revolucionaria? Denunciarlo. Si la derecha pone a firmar a personas fallecidas, ¿qué debo hacer yo

las 9:10 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos A Todos Tus Muertos con el tema Embrujados desde Argentina, una fusión con Reggae que sonaba aquí en nuestra emisora. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973. Hay bastantes mensajitos vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Bueno, estábamos hablando, Jessica, hace unos minuticos de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro. Hay pronunciamientos no solamente de nuestro presidente, sino también del Poder Moral. Ayer escuchábamos esa comunicado del Poder Moral que decía que la Asamblea Nacional induce a la provocación de una crisis política, socioeconómica y jurídica en nuestro país. Nuestro presidente evalúa junto al Tribunal Supremo de Justicia y también la Contraloría General de la República si va o no a seguir otorgando esos recursos económicos para el funcionamiento desde la Asamblea, aunque ha dicho vamos a garantizar sí la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Y tú nos comentabas ayer, Jessica, y que hay una serie de trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional, que también está activo y va a estar en las calles haciendo, exigiendo justicia también, ¿no? Sí, hoy va a haber una concentración por parte de los trabajadores de este sindicato de la Asamblea Nacional. Ellos van a introducir un documento que han llamado pliego conflictivo, donde van a estar dando a conocer las distintas irregularidades que está presentando la nueva directiva de esta Asamblea Nacional. Esta concentración va a ser alrededor de las 11 de la mañana del día de hoy, a las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, que como todos saben está allí en la esquina de Pajaritos, en el centro de la ciudad de Caracas. Y bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, para conocer, ya nosotros les comentábamos el día de ayer un poco cuáles son las irregularidades, pero para conocerlas a profundidad. Vamos a nosotros a hacer un contacto telefónico. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su disposición y tiempo a la diputada del Bloque de la Patria por el PPT, Ilenia Medina. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a la Radio del Sur. ¿Cómo están ustedes, Vanessa, Jessica? Bueno, con mucha disposición a conversar con ustedes sobre estos temas de gran interés para el país. Uh-huh. Bueno, diputada, precisamente quisiéramos conocer qué es lo que está ocurriendo a lo interno de la Asamblea Nacional, más allá de los debates y de lo que uno ve por televisión. ¿Qué está ocurriendo que tiene tan molestos a los trabajadores? Bueno, creo que ellos han venido poco a poco, los trabajadores, expresando un gran malestar por el maltrato, la discriminación. ¿Tú sabes que la discriminación es un delito? Está prohibido por los organismos internacionales. Venezuela ha suscrito incluso convenio de Naciones Unidas contra la discriminación racial, sexo, política. Es decir, bajo ninguna circunstancia puede haber un trato discriminatorio. Eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional con los trabajadores que estaban cuando llegó esta nueva directiva, que ya se encontraban en la nómina, y ellos están expresando debidamente, están haciendo un reclamo por sus justos derechos, y eso es lo que corresponde. Creo que las instituciones, las otras instituciones donde ellos han acudido a reclamar, pues deben escucharlo, porque ahí, primero, la Constitución venezolana prohíbe la discriminación, pero además hay una responsabilidad internacional también en ese orden. Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia, las instituciones deben actuar en consecuencia en relación a eso. En ese contexto, diputada, hemos visto un accionar desde que asumieron en la Asamblea Nacional de su junta directiva en desacato a todas las leyes vigentes en nuestro país, y particularmente a una de las más importantes, la Carta Magna, ¿no? El establecimiento del Estado venezolano a través de la Carta Magna, sus funciones y cómo se debe operar en este proceso que nosotros hemos llamado también revolución, una Carta Magna que, como ustedes todos sabemos, nació en revolución. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido distintas sentencias. Se ha pronunciado nuevamente sobre la incorporación de esos diputados del Estado Amazonas a la Asamblea Nacional, y anoche el presidente Maduro, en su programa En Contacto con Maduro, hablaba sobre esa evaluación que está haciendo de otorgar o no esos recursos económicos para la Asamblea Nacional. ¿Cómo repercutiría, en el caso de ser aprobada esa decisión a través del Tribunal Supremo de Justicia y a la decisión del Ejecutivo Nacional, a lo interno de la Asamblea? Bueno, mira, efectivamente ya el Bloque de la Patria se ha expresado, ¿no? importante decir a quienes nos escuchan que quienes militamos en la revolución hemos sido disciplinados y dispuestos a acatar las decisiones, incluso aquellas que no son adversas, como por ejemplo la decisión el 6 de diciembre y la aceptación de resultados. No hubo ninguna expresión de violencia, a pesar de nuestro malestar, de nuestra preocupación, todo el sentimiento humano que sentíamos, nadie fue, pretendió o propuso alguna acción distinta que no sea el acatamiento de una decisión. Eso no ocurre cuando la oposición es la que se encuentra en esa situación. En este caso, de la misma manera, ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia pronunciándose en contra del desacato en el cual entra la directiva y todos aquellos que aprobaron juramentar a un grupo de diputados que no tienen, que se les suspendió la juramentación, que fue está suspendida porque, de acuerdo a lo que dice la propia Tribunal Supremo de Justicia, hasta que no continúen, las investigaciones están siguiendo su curso y las investigaciones tienen proceso, porque estás verificando denuncias, estás recogiendo pruebas sobre las denuncias realizadas. Incluso hemos visto, el país fue testigo de los audios donde distintas personas dieron declaraciones sobre cómo fueron articulados para cometer un fraude electoral, y eso es sumamente grave. Eso es lo que ofende al pueblo de Amazonas, ofende desde diversas perspectivas. Y en ese orden hay un desacato entre los desacatos que ya ha venido cometiendo el tribunal, la Asamblea Nacional, de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que es quien tiene de manera exclusiva el control de la institucionalidad y de la integridad de la Constitución de la República Venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela. Evidentemente, pues ellos están no solo en desacato, ellos han venido progresivamente desde enero de este año restando fuerza a la legitimidad de origen que ellos tenían, porque ellos obtuvieron un resultado, pero el 5 de enero, cuando ellos anuncian con bombo y platillo el plan legislativo, que no era otro, su plan legislativo era derrocar al presidente y desconocer a los poderes. Porque decir que en 6 meses van a salir el presidente Nicolás Maduro es desconocer los mecanismos constitucionales en ese orden y es desconocer a los poderes. Por lo tanto, en un principio nosotros mismos decíamos, Patria para Todos, que creo que fuimos los primeros en denunciar ese golpe parlamentario, decíamos hay un choque, pero realmente a medida que pasa el tiempo no hay un choque. Hay de los 5 poderes que tiene el Estado venezolano, hay 4 poderes que están actuando como corresponde, en base a, en el marco absoluto del pleno respeto a la norma constitucional, al mandato constitucional, que como tú bien dices, es una hechura del proceso revolucionario, pero eso significa fundamentalmente que fue una asamblea constituyente aprobada, además aprobada un referendo aprobatorio por el pueblo venezolano, tiene una legitimidad extraordinaria, y ningún poder, aunque se haya elegido, lo puede desconocer. Por lo tanto, no hay un choque de poderes como al principio lo decíamos nosotros mismos, no. Hay un poder que llegó y enfermó, su dirigencia enfermó y contaminó la legitimidad y la legalidad que tenía una institución. Pues las instituciones al final se mantienen. Los que están dañando la legitimidad de una institución, la importancia de una institución, es quienes están al frente de la misma. Por lo tanto, se están colocando o están colocados al margen de la ley. Ahora bien, creo que eso es parte también de ese plan golpista de ellos, provocar una decisión del presidente de la República, que por mandato constitucional tiene, en el marco de ese equilibrio de poderes sabiamente construido en la Constitución, pretenden provocar un cierre de la asamblea, y creo que evidentemente no deberíamos caer en esa provocación, porque es parte del juego que ellos intentan, porque el general Ramos Alón lo que ha intentado, una de las grandes torpezas, no solamente desconocer el Tribunal Supremo de Justicia, que ya es una ilegalidad, una de las cosas más graves, eso es un suicidio, una de las cosas más graves que este señor ha cometido es siendo presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Poder Legislativo, que tiene la misma responsabilidad que tiene el presidente de la República o de cualquiera de los poderes, de preservar los principios fundacionales de la nación, que es no vulnerar, no hacer nada para vulnerar la soberanía del país. Ellos están invocando la injerencia, invocando la intervención, ya. Nada más por esa razón, él está totalmente al margen de la legitimidad de origen que ellos se ufanan. Ya no la tiene. Al pueblo venezolano, el pueblo que es hechura de un proceso de gestión, de independencia, que dieron nuestros padres fundacionales, dieron sus vidas por preservar y dar posibilidad al nacimiento de una nación, de nuestra nación, al frente Bolívar y todos esos héroes extraordinarios que tenemos en nuestra historia. Bueno, él está socavando, porque él es contra bolivariano, siempre lo sigue, siempre, lo pueden buscar. Una de las declaraciones de General Ramos Alón cuando llegó a la asamblea es justamente intentar cuestionar a Bolívar. Recientemente, por cierto, Jessica Vanessa escribió un artículo hace como 2 semanas, donde en la fecha del nacimiento de Bolívar decía, bueno, uno no puede hablar, es la práctica que uno no habla mal de alguien en su natalicio cuando ha fallecido. Es decir, estás hablando y luego se destapa a hablar contra Chávez. Es decir, él no habla de Bolívar, pero lo señala. Él cuestiona a Bolívar, cuestiona su doctrina y cuestiona todo lo que es parte de la venezolanidad. Este señor está completamente, no solamente al margen de la Constitución, este señor es contra bolivariano, está en contra de nuestra parte. Y por lo tanto, yo creo que el Estado venezolano, con sus cuatro poderes, está defendiendo de una manera con mucha hidalguía, con mucha fortaleza, contundencia, en el marco de las normas, porque la contundencia no está en los gritos ni en las acciones en las agresiones violentas, sino en la defensa absoluta y plena de la norma constitucional, que es lo que defiende el pueblo venezolano. Por lo tanto, ese es un poder enfermo, es una manzana podrida, como se dice coloquialmente, y así debe fenecer, como feneció la Plaza Altamira, que trataron de constituirse en una tierra emancipada, ya sabemos lo que ocurrió allí. Bueno, así se muera de mengua. Y el pueblo dirá, no podemos caer, no debemos caer en provocaciones, tenemos la razón, nos acompaña la razón, nos acompaña el deseo extraordinario de defender este pueblo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, por lo tanto, seguir viéndolo como algo, así con la lupa, ¿no? Ver cómo hay un proceso de putrefacción de la legitimidad y la legalidad de quienes están al frente de esa asamblea. Han perdido la legitimidad, han perdido la legalidad, que es un componente único, y por lo tanto vamos a ver qué sucede. Ya el hecho de que salgan los trabajadores a denunciar la discriminación que hay interna, empieza ya a salir, a brotar las perversiones que ellos vienen manejando entre sí. Por cierto, otro elemento que tenemos que considerar, este señor declara hace poco, señor por cortesía, hay que decirlo, Ramos Alón hizo una declaración a algún medio de comunicación donde él hablaba de que él se sacrificaría y sería candidato a presidente de la República y sería electo. Es decir, todo se basa en ese afán del ejercicio, no del poder en sí mismo, sino del poder que le daría estar al frente de Miraflores, no por servirle al pueblo. Porque si es por servir al pueblo, pues no es esa exactamente la única manera. Y las diferencias fraccionales que existen dentro de la MUD, dentro de esa coalición, esa mesa que no llega ni a técnica ni a nada, pues justamente lo que ha llevado a esta gente al suicidio, ni siquiera la eutanasia, pues las instituciones o las personas mueren por tres días. Eutanasia, que no existe en Venezuela, no sé, es un tema legal que debe ser discutido, la eutanasia cuando una persona está en esta situación terminal y pide a alguna institución que le permita a tomar una acción contra su vida porque está en una situación de que no está bien. Luego el suicidio y el homicidio, que en el término, el homicidio sería en términos legales la asumir el cierre de una institución, cosa que no deberíamos hacer, porque el autosuicidio está allí, para decirlo en los términos de Carlos Andrés Pérez, el suicidio político de esta gente al frente de la Asamblea Nacional ha sido muy rápido, muy, muy rápido. No, nunca pensábamos, de verdad que había unas expectativas en relación a lo que pudiera ofrecer, y era un derecho además de sus propios seguidores y de quienes estamos al otro lado, escuchar qué plan político podía tener la oposición al frente, finalmente, después de 17 años, al frente de una institución pública nacional, porque la oposición está en poderes regionales, en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, y en poderes regionales y municipales en el ámbito legislativo, no es que están desaparecidos del Estado. Pero a nivel público nacional, primera vez en 17 años, y pensábamos que iban a ser una actuación, bueno, con extraordinaria desde la perspectiva de ellos. Pero la sorpresa mayúscula para nosotros y para sus propios seguidores es que su gran plan es desconocer, desmontar la Constitución, porque es bolivariana. Entonces, creo que debemos mirarlos desde la otra orilla, de una manera conmiserativa, y seguir fortaleciendo este proceso revolucionario que tiene muchos detractores y que nosotros tenemos que llenarnos de mucha fuerza y de mucha contundencia para hacer lo que es necesario. En este caso, el tema productivo es un gran desafío. PPT, una de sus banderas siempre ha sido, como ustedes saben, Vanessa y Jessica, avanzar hacia un modelo productivo y ético. Porque lo ético ahorita, hay producción, pero los vivos de siempre especulan brutalmente contra la salud y el derecho a la alimentación del pueblo venezolano. Entonces, por eso decíamos productivo y ético, con precios justos y solidarios, que se produzca en bolívares, que se produzca con nuestra propia imaginación, nuestra capacidad inventiva. Es decir, son pequeños eslogans que están allí, que más que eslogans son referenciales para la construcción de una sociedad autosustentable, responsable, solidaria, humanista, que es lo que está contenido en esa Constitución tan hermosa que vamos a seguir fortaleciendo en su cumplimiento y defendiendo ante sus enemigos. Bien, diputada, de verdad que un gusto conversar con usted, escuchar esas reflexiones a esta hora de la mañana acá en la Radio del Sur. Le mandamos un abrazo desde esta emisora y, bueno, siempre su casa. Un abrazo. Un abrazo, igualmente para usted. Ahí está la diputada del Bloque de la Patria, Ilenia Medina, del partido PPT, Patria para Todos, hablando, ¿no?, sobre las irregularidades que se están cometiendo al interno de la Asamblea Nacional, su postura también en torno a si debe o no dejar de existir esta Asamblea Nacional, muy particular, y bueno, en función también de decisiones que está tomando el presidente Nicolás Maduro, que está en consulta con el Tribunal Supremo de Justicia y con la Contraloría General de la República para evaluar si sigue o no entregando recursos a esa Asamblea Nacional que se autodestruyó, ¿no? Ella misma, su junta directiva ha hecho una implosión y está deshaciendo, ¿no? O está perdiendo incluso, Jessica, la oportunidad de crear algo en función de sus intereses o en función de lo que ellos proyectan, que es el neoliberalismo. Ellos han intentado muchas cosas por allí, pero sin mucha inteligencia, y bueno, de alguna u otra forma, ese pueblo que lo votó debería sentirse molesto, ¿no?, frente al accionar de una Asamblea Nacional, que no es que no le dejen trabajar, es que nunca ha trabajado en este tiempo, en estos meses, 6 meses, no ha trabajado como debería, no ha hecho leyes reales que beneficien al pueblo y tampoco ha sido consecuente con la Constitución y con la ley. No, y hay algo interesante en lo que decía la diputada, y es que, bueno, yo consideraría que luego de haber llegado esta Asamblea Nacional, ellos iban a actuar, pues, también a lo que esperaba la derecha venezolana, ¿no? Quienes lo pusieron allí, los distintos poderes que llevaron a esa gente hasta el Parlamento Nacional, y eso tampoco ha sido así, así que están defraudados de esta directiva por parte de todos los sectores. Nosotros, porque evidentemente no han hecho nada en beneficio de, pese a que ya llevan 8 meses ahí, pero también esa gente que les dio su apoyo, uh-huh, esperando, ¿no? Precisamente que hubiese una complicidad para llevar adelante determinadas cosas, y como el Estado venezolano no lo ha permitido, pues bueno, terminó la Asamblea Nacional quedándole mal a todo el mundo. Pero bueno, ustedes pueden comentarnos esto y cualquier otra crítica, reflexión, denuncia que nos quieran realizar al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí hay bastantes mensajitos que nos han estado llegando. Vamos a leer todos esos mensajes, nos queda ese bloque para hacerlo. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso volveremos escuchando Mara Portuondo, El Madrugador. Ese tema se lo vamos a dedicar a Jessica. Eso. Madrugando bastante, ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto, y por si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Defendamos nuestros logros. Somos pueblo en revolución. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es la historia viva de Venezuela, la mujer venezolana que luchó siempre huérfana, abandonada, olvidada, oprimida. Y solo la revolución y nuestro comandante Chávez vino a reivindicar a la mujer venezolana, vino a reivindicar al hogar, a la familia, al pueblo. A veces avanzamos más rápido. Mientras las condiciones económicas mejoren, avanzaremos más rápido. Mientras las condiciones económicas se mantengan en batalla, seguiremos avanzando. Nadie nos va a detener, quizás más poco a poco, pero nadie va a detener el curso de la revolución, y menos las misiones y grandes misiones, como quiere la Asamblea Nacional privatizar la misión. Defendamos nuestros logros. Somos pueblo en revolución. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¿Agarraron la clave? Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. El gobierno impulsa la creación de los comités locales de abastecimiento y producción, pero son las comunidades las encargadas de velar por el buen funcionamiento de los claps. Ayúdanos a hacer Contraloría Social. Si tienes alguna denuncia sobre irregularidades en el CLAP de tu comunidad, tienes varias vías para informar a las autoridades. Anota, puedes escribir al correo clapnacional2016@gmail.com. Repito, clapnacional2016@gmail.com. También puedes denunciar a través de Twitter, @clapoficial, por Instagram, @clapoficial, y por Telegram, @clapnacional. Ya lo sabes, la Contraloría Social es tarea de todos y todas. Venezuela, los claps son la clave. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto, y por si acaso. Qué lindo es el suelo mío, bajo el... rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Ilumina el regadío el sol con su claridad y rompe la soledad de los versos de aquel bardo Juan Nápoles Fajardo llamado el Pucalambé. Estaba la hermosa Omara por tu hondo desde Cuba, El Madrugador, una versiones allí con Cha Cha Cha y Guajira, que nos regala Mercedes Medina, musicalizadora de la Radio del Sur. Tiene bastante mensaje allí, ¿verdad? Sí. Varios están activos hoy miércoles 3 de agosto. Sí, nos han estado escribiendo al 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, buenos días, mis niñas, gracias por tan buen programa. Quiero hacerle un llamado al jefe de seguridad de Vargas. En la parada del barrio, en el aeropuerto, están atracando mucho todos los días. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, buenos días, hermosas, ¿qué saben ustedes de un libro de un periodista que se llama David Placer y el libro se llama Los Brujos de Chávez? Es Alberto desde Valencia, saludos. No lo he leído. Yo tampoco, ni siquiera lo había escuchado. Por aquí también nos dicen, en otro mensaje, nos están enviando, a ver, buen día, hermosas, no solo tenemos el bachaquero de menor nivel, sino que la Guardia Nacional Bolivariana también está minada de bachaqueros, siempre van y vemos a muchos guardias y funcionando, cargando azúcar y otros artículos en el negocio Super Cerrajones que queda en Barquisimeto y también en otros negocios en la ciudad. Hemos denunciado mucho y nada pasa. ¿Cuándo será algo con estos guardias nacionales que en realidad son traidores de la patria y de la dignidad de la institución? Dice Rufo, que escribe desde Barquisimeto. Hay un usuario en Twitter que dice arroba Ríos Guárico que en San Fernando de Atabapo, en el estado Amazonas, no hay electricidad desde el 9 de junio. Dice, el sur también existe. Bueno, habría que ver si que se revise esa situación, ¿no? Si es así como nos la escriben por Twitter. Bueno, acá también en otro mensaje nos dicen, buenos días, es Yajaira, ¿cuándo se prohíbe el aumento en telecomunicaciones? Porque tengo un celular Digitel que pasó de 182 bolívares la renta a 500 y pico. Esa denuncia hay que hacerla, ¿no? Esto fue suspendido por órdenes además del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y aún así estas líneas están cobrando los aumentos. Sí. No solamente Digitel, también Movistar lo está haciendo. Incluso a mí me aumentaron arbitrariamente la renta. Llegó el mensajito, ahí está su nueva renta, pese a que eso fue suspendido, además, en un comunicado por el jefe de Estado, señores. O sea, no puede ser que dos empresas pasen por encima de la mayor autoridad del gobierno nacional. Y bueno, aquí lo dice Yajaira y lo han comentado, sí. ¿No? Lo hemos estado hablando varias personas a las que nos ha pasado lo otro mismo. Compañero también aquí en la radio, también nos decía, mira, fui a reclamar porque me habían cobrado el aumento que fue revocado por el presidente Maduro y me dijeron que no, que yo tenía que pagar porque eso había sido anunciado, pero que no había sido realmente revocado nada, ¿no? Entonces, con esas mentiras estaban también perjudicando a los compañeros y compañeras que tienen de esas líneas privadas de teléfono, tienen su renta con el aumento sin que haya sido aprobado por el presidente de la República, quien hizo un llamado claro a mesas de trabajo. Le dijeron eso, no, como estamos en mesa de trabajo, usted tiene que pagar el aumento. ¿Qué es eso? Mosca, ¿no? Y si eso está pasando, bueno, Conatel debe hacer lo propio, porque esto es una clara evidencia de rechazo y una actitud nefasta, ¿no?, por parte de estas operadoras privadas en nuestro país. CanTV y Movilnet lo han hecho, se han ajustado al decreto del presidente, al anuncio del presidente de suspender esos aumentos y establecer las mesas de trabajo, pero Movilnet y Digitel no lo han Movilnet lo ha hecho. ¿Cómo se llama la otra empresa? Movistar y Digitel no han acatado esa decisión del gobierno nacional y están acompañando de manera injusta ese aumento. Entonces, atención con esa situación. Por aquí también nos dicen, buenos días, saludos, me llamo Daniel Figueredo, les escribo desde el municipio Miranda, en el estado Guárico, para denunciar que acá las panaderías están vendiendo las canillas carísimas. Lo peor es que aquí hay una oficina del SUNDE y los funcionarios no hacen nada. Algo pasa con estos funcionarios. Ojo pelado, nos dicen en este mensaje. Por acá también nos escriben y nos comentan, nos dicen, la Sundé, ¿será que no sabrá dónde queda el sector de Catia llamado Pérez Bonalde? Ya que esto es un desastre, tanto las panaderías como los restaurantes chinos, charcuterías, incluso el mercado de Catia, dice aquí el señor Ruiz. Por acá también en otro mensaje nos dicen, compañera, cero agrotóxicos, por Dios, la ministra Lorena Freites habla de agroecología, que es muy bueno y positivo, pero el ministro Castro Soteldo ha hablado de agroquímicos, que es algo malísimo. No olvidemos dónde queda el quinto objetivo del plan de la patria y el cuidado del planeta Tierra. Agropatria está vendiendo químicos a millón, uno va a buscar productos que sean biológicos y ecológicos y dicen que no hay. Por acá también en otro mensaje nos están mandando buen día, ojo con las bolsas de comida, que algunas lo que traen son 3 o 4 productos por mes. ¿Qué pasa? Hay gato encerrado, mientras que los bachaqueros en la calle los tienen todos. Por acá también en otro de estos mensajes nos dicen, la alcaldesa de Yaritagua pareciera que está desviando la comida de los CLAP a los supermercados en Acarigua. Pedimos que por favor esto se averigüe, dice José Mendoza en este mensaje de texto. Ajá. Acá también nos están escribiendo, hola, Dios las bendiga, hay que hacerle un revocatorio a la asamblea. ¿Cuándo y para cuánto va a quedar el aumento del pasaje? ¿El aumento de pasaje es legal?, nos preguntan por aquí. El aumento de pasaje era para el primero de este mes. Sin embargo, salió, ¿no?, una información que señala que se iba a retener, se iba a esperar a aguantar ese aumento durante 15 días, es decir, hasta el 15 de agosto, porque se estaban instalando unas mesas y había unas conversaciones entre los transportistas y el ejecutivo. Así que el aumento de pasaje debería darse a partir del 15 de agosto y todavía no sabemos cuál será el aumento, porque todavía eso no se ha definido. Sin embargo, muchos transportistas están cobrando desde ya el aumento, por lo menos en las rutas de Caracas, ya eso está en 45 bolívares, y apenas te montas en la camionetica te dicen, recuérdense que el pasaje se aumentó a 45 bolívares, así que bueno. Bueno, y si fue legalizado en Gaceta, en la Gaceta Oficial, este año se legalizaron 3 aumentos, y bueno, el de este mes correspondía al 1 de agosto, como bien dice Jessica, 45 bolívares, sin embargo, hay que esperar. Ahora, lamentablemente, el sector transporte está cobrando los 45, y lo que hemos leído nosotros a través de Últimas Noticias es que ellos no es que estén en contra de el aumento del pasaje, sino que ellos además quieren que sea superior a los 45 bolívares. Mire, nos está entrando una llamada desde Bolivia. Nosotros vamos a devolverla a la senadora Adriana Salvatierra. Yo le di ahí el contacto, pero yo la voy a llamar para que ella no pierda allí sus datos. Vamos a llamarlas nosotros desde Venezuela y vamos a hablar con ella sobre un tema importante que se está ejecutando en estos momentos en la hermana nación de Bolivia. Tiene que ver, Jessica, con la entrada en vigencia de una normativa que ha tenido una fuerte repercusión en este país andino sobre la ley de identidad de género para el colectivo trans y para todos los compañeros y compañeras LGBT, y eso es importantísimo. El presidente Evo Morales también haciendo lo propio para reivindicar a distintos sectores. Vamos entonces hasta Bolivia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la senadora por el Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Senadora, buenos días, bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. ¿Cómo están, compañeros? Va, tenemos una pequeña falla allí, senadora. Vamos a intentar retomar la comunicación a ver si nos puede ya escuchar mejor. No sé si pudiera ubicarse en algún punto donde la comunicación se mejore, ¿no? Vamos a retomar esa comunicación, Jessica, pero damos algunos datos sobre ese proceso de reivindicación con esta ley de identidad de género que ha entrado en vigor el 1 de agosto y que va a permitir a las personas trans modificar su nombre y sexo en los documentos oficiales de un modo mucho más sencillo. Vamos a ver si ahora sí se escucha mejor. Adelante, senadora, buenos días. Buenos días, no sé si ya escucha mejor. Perfecto, se escucha clarita la comunicación. Ah, ya, un gustazo. Bueno, un abrazo a todos y a todas desde acá del Estado Plurinacional de Bolivia. Dirigirles un saludo cordial a los compañeros y compañeras que están en este momento escuchándonos. Senadora, nosotros quisiéramos consultarles de qué va esa ley de identidad de género que se ha puesto en marcha en Bolivia, qué derechos van a estar garantizando a través de este instrumento jurídico. Bueno, básicamente lo que esta ley fue entregada a partir de un trabajo de coordinación legislativa entre el Ministerio de Justicia y los movimientos LGBTI a nivel nacional. Quienes entregan la propuesta de ley es abordada ya alrededor de hace 2 meses en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, buscando cerrar pues básicamente con una etapa de proscripción, o sea, el reconocer el ejercicio de las personas a tener una identidad acorde a la que ejercen socialmente. Ese proceso. Y esto fundamentalmente afectaría los documentos como la cédula de identidad, por ejemplo, el pasaporte, el permiso de conducir, toda aquella documentación que la persona durante su vida va construyendo como parte de su ser social. Es importante, senadora, también comentar que no es solamente el cambio de identidad o el reconocimiento de la identidad, ¿no?, de cada uno de esos compañeros y compañeras trans que en Bolivia van ahora a beneficiarse con esta ley, sino también la posibilidad de tener acceso a otros beneficios que otorga el Estado boliviano, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo sin discriminación. Cuéntenos también sobre cómo a través de este tipo de mecanismo el Estado Plurinacional de Bolivia le da mayor estabilidad y garantías a esta comunidad. Es básicamente, ya se había trabajado, por ejemplo, respecto a la lucha contra la discriminación con la ley 045, ya se había dado un paso inicial. Esta ley es estrictamente dirigida al colectivo transgénero y transexual, que estimaban, por ejemplo, la construcción del proceso legislativo que llegaba a unas 1.500 a 2.000 personas. Pero es básicamente el garantizar el derecho al ejercicio de la ciudadanía plena. No solamente es la cédula de identidad, sino como, por ejemplo, esto abre la posibilidad de, por ejemplo, realizar de forma tranquila un trámite en el banco, con un documento de identidad que esté acorde a la identidad que en ese momento está ejerciendo la persona. No solamente el tema también de la seguridad social, la atención médica, o sea, es garantizar, como decía en un inicio, el ejercicio de la ciudadanía plena para estos colectivos. Bien, senadora, nosotros también quisiéramos aprovechar de consultarle cómo ha sido recibida también esta medida por parte del pueblo boliviano. Comentábamos fuera del aire que en Venezuela todavía no existe una lucha bastante fuerte para combatir el machismo y todos los prejuicios, ¿no?, que existen en la sociedad con este tipo de accionares necesarios, ¿no? ¿Cómo ha sido recibida esta medida por parte también de la mayoría del pueblo boliviano? Mira, yo quiero resaltar lo siguiente. Primero, esto también ha sido básicamente la comprensión de un estado de situación de vulnerabilidad respecto a los sectores transgénero y transexual. Y esta comprensión pasó también por la decisión política del presidente Evo Morales. Y el presidente Evo Morales, además, con el Ministerio de Justicia, que está atento a escuchar, a atender las necesidades de toda la población boliviana, fundamentalmente de estos colectivos, y por otra parte con legisladores y legisladoras comprometidos pues también con un proceso de cambio. Para nosotros fue, no vamos a negar, bastante difícil también en bancada, porque este proceso de cambio encabezado por campesinos, por indígenas, por trabajadores del país, retoman una nueva agenda que por ahí no estaba en las reivindicaciones de lo que significó la construcción del Estado plurinacional en específico. Pero la decisión unánime de la bancada del Movimiento del Socialismo fue garantizar la aprobación por más de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizando también algunas conversaciones así en Imperí con algunos sectores progresistas de la oposición. Y ya en la ciudadanía, evidentemente, más allá del respaldo que esta medida contó con los militantes del Movimiento del Socialismo, hubo su repercusión respecto fundamentalmente a colectivos vinculados a la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, con movilizaciones de carácter conservador, buscando, por ejemplo, hacer percibir en la ciudadanía que esto era una agenda que estaba vinculada al matrimonio, que estaba vinculada al aborto, que estaba vinculada a la adopción de menores. Siempre tratar de estigmatizar esta normativa y estigmatizar también al sector. De verdad, senadora, que ha sido un gusto estos minutos que nos ha regalado para la Radio del Sur para comprender también estos avances que viene dando la hermana nación de Bolivia, en este caso con esta ley de identidad de género para todo el colectivo LGBTI en Bolivia, particularmente los transgéneros. Un abrazo grande, un abrazo también del pueblo venezolano al presidente Evo Morales, batallador también de este tipo de temas que deben convocarnos cada día más a reflexionar, a evaluar y a legislar en función de ello. Desde Venezuela, nuestro saludo. No, muchísimas gracias a ustedes y enviarles nuevamente un abrazo cordial. Creo que la principal lección para nosotros dentro de este proceso normativo fue entender que una revolución no puede dejar atrás a nadie. Es así. A ningún colectivo, a ningún sector. Y responsabilidad de nosotros como proceso de cambio, como revolución, es básicamente garantizar el ejercicio de los derechos para todas las personas. Y en ese sentido, pues creemos que tenemos sintonía con la hermana República Bolivariana de Venezuela, con el proyecto que construyó Chávez y que dio comando al compañero Nicolás Maduro. Así que un abrazo fuerte a todos, a todas. Y desde este pedacito de patria, pues sientan que podemos estar hermanados y acompañados. Es así. Muchas gracias a la senadora Adriana Salvatierra del Movimiento al Socialismo, el MAS. Bueno, un avance importante, la ley de identidad de género en Bolivia. Ya el lunes, Jessica, apenas se aprobó esa ley, ya 40 personas habían comenzado a los trámites que se van a prolongar durante estos 15 días. Este primer semestre se espera que unas 2.000 personas se acojan a esta medida según los cálculos de todas las autoridades. Y bueno, la Tamara Núñez del Prado, que es adjunta al Defensor del Pueblo, ha confirmado esa noticia. No solamente la posibilidad de cambiar en la cédula de identidad el nombre, sus fotos, su identidad, ¿no?, en general, sino también acceder, tener mayor acceso con respeto con reconocimiento a qué soy, a quién soy en las instituciones, por ejemplo, bancarias, en el trabajo, en el sistema educativo. Eso es valorado por la comunidad trans en cualquier parte del mundo. En Venezuela debemos dar ese paso. Aquí también se ha propuesto, ¿no?, hacer un cambio en las legislaciones o implementar una normativa que permita generar esa identidad de género de las personas. Y eso también ayuda a vencer lo que tú comentabas, Jessica, las barreras conocidas como la homofobia, esa barrera, esa homofobia que se ha impuesto también desde el sistema neoliberal contra estos compañeros y compañeras, y también no solamente desde el neoliberalismo, sino desde los patrones religiosos, ¿no?, que impiden que otros seres humanos puedan identificarse como lo deseen, ¿no? Si son héteros, si no lo son héteros, si son lesbianas, si son transexuales, si son gays, bueno, cualquier cantidad. O si no tienen, hay por ahí hay personas que dicen que no tienen un género definido, ¿no? Sí. Entonces, nosotros convocamos siempre a que este tipo de procesos que nos llevan a la reflexión sean también tomados en cuenta por legisladores, legisladoras de todo el mundo. Ojalá siga avanzando Bolivia como lo está haciendo con este tipo de noticias. Bueno, ahí está la buena noticia que les hemos llevado el día de hoy desde Bolivia. Ojalá en Venezuela también nosotros podamos avanzar en todo este tipo de detalles sin prejuicios, ¿no? Sin nada que sesgue estos intentos, ¿no?, de debate. Son las 9:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Se quedaron muchísimos mensajes por leer, sin embargo, bueno, nosotros ya tenemos que irnos despidiendo. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Por aquí los acompañamos Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos, y hasta mañana. Recuerden los compañeros del estado Miranda y del Caracas que Hidrocapital hará una quinta parada programada el día de hoy con el objetivo de recuperar 500 litros de agua en los municipios Sucre, Chacao, Baruta, Latillo del estado Miranda y en el municipio Libertador del distrito capital. Así que tomen, esperamos que hayan tomado sus previsiones, se los venimos anunciando desde el lunes, esperamos que hayan tomado sus previsiones. El servicio de distribución de agua va a estar suspendido durante las próximas 24 horas. Hasta mañana, sigan aquí en su casa, las radios del sur, escuchando los latidos de la patria grande. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.